o cambiamos el concepto que tenemos de ser humano, o no solo no va a cambiar la crisis, sino que va a ir a mucho peor. Porque hemos desarrollado una imagen humana, es el paradigma actual, parece que sea científico, para mí no lo es, de que el ser humano es poco más que un animal, eso sí, inteligente, siempre se pone la coletilla inteligente, superior, para que nadie se ofenda, pero hemos desarrollado una imagen mecanicista del ser humano y de la vida que nos ha anulado nuestras capacidades más grandes. Porque si hablamos del ser humano como animal, vemos la parte animal que tenemos, que es evidente que la tenemos, la que se guía por instintos, por miedos, por pasiones, por instintos, pero nos olvidamos la parte fundamental del ser humano. Los seres humanos, en primer lugar, cada uno de nosotros somos completamente diferentes a los demás. Somos únicos. Y además podemos decidir qué queremos hacer de nuestras vidas. Y los animales esto no lo pueden hacer. El animal se comporta tal como es su especie. Y cuando tú conoces a un león, sabes cómo son los leones. Y su inteligencia es la de la especie. Y nosotros no. Podemos ser creativos, podemos ser libres, incluso podemos ser capaces de amar. Tenemos estas capacidades. Y somos creativos cuando pintamos un cuadro, cuando componemos una sinfonía, o incluso, lo más maravilloso del ser humano, cuando escribimos una poesía. Yo a veces cuestiono, porque me gusta provocar, cuando hablan de la teoría de la evolución, digo, ¿y qué pinta una poesía al final de la teoría de la evolución? Si solo fuéramos materia y genes, que por supuesto lo somos. Somos algo más. Seres capaces de ser libres, no digo que lo seamos siempre, lo podemos ser, y podemos ser creadores y decidir nuestra vida. Bienvenidos, recibid una calurosa bienvenida. Personas, ciudadanos, seres humanos, público en general, audiencia, nuevos amigos, os felicito por elegir Éxodo. Aplausos para todos. No pienso defraudaros. El hecho de que estéis aquí conmigo me facilita la oportunidad de explicaros cosas intensas y profundas. Gracias por acompañarnos. Vamos a compartir juntos grandes momentos inolvidables. Por aquí, un servidor, Alexandro Energis. Explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente. Y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? ¿Te gustaría realmente saber lo que es? El oyente disfrutará de músicas sugerentes, pero ya desde el inicio afirmo que no estamos conectados a la New Age. Ese estilo musical nacido en la década de los años 70. Nos encanta esa característica de la suavidad melódica y su carácter instrumental, marcado por los sintetizadores. Pero la New Age contiene una influencia filosófica que no suscribimos. Sí nos agradan el abanico de valores orientales. El término Nueva Era o New Age se refiere a la era astrológica de Acuario. Nace de la idea de que cuando el Sol pasa de un signo del zodíaco al siguiente, al ser atribuido a la constelación que le sirve de fondo, un toro, una cabra, un escorpión o el signo del equilibrio que refleja la balanza para los Libra, influye en los seres humanos. En mi opinión, si la luna afecta al curso de las mareas y las personas contienen en su cuerpo un 80% de líquidos, sin dudarlo, los astros nos influyen. Aunque nunca afirmaría que determinan el comportamiento de las personas, puesto que disponemos del libre albedrío. Las creencias religiosas y mitológicas y prácticas pseudocientíficas de la New Age dejo en claro, pues, que no son el motivo de este programa. Nos encanta la premisa de que con la llegada de la llamada Era de Acuario, la nueva era, ha empezado una época de paz, bienestar y armonía mundial. Sin embargo, el reflejo de los últimos 50 años de nuestra historia no refleja este dato. Cierto es que ha quedado atrás la era de Piscis, que habría supuesto 2000 años de conflictos y guerras, pero continúan los conflictos y las guerras. La New Age promueve una mezcla inconsistente y heterogénea de distintos cultos, corrientes filosóficas, doctrinas e ideologías y terapias. Hay un largo etcétera que llega a confundir todavía más a los ciudadanos del planeta Tierra. Entre estas creencias y prácticas están, por ejemplo, el orientalismo, el esoterismo, la medicina alternativa, el ocultismo, el relativismo, el sincretismo religioso y un sinfín de cuestiones que se apartan de Éxodo. También es importante señalar que el presente programa no trata de lo gnóstico. Alguien dirá, la mayoría de las sectas gnósticas profesaban el cristianismo, pero sus creencias eran diferentes a la de la mayoría de los primeros cristianos. En cualquier caso, tampoco somos ninguna secta. La doctrina del gnosticismo se basa en que el bien se asocia al espíritu, mientras que la materia se presenta como el principio del mal. Se dice que el gnóstico es quien afirma que sabe lo que es verdad, mientras que el agnóstico es quien reconoce no tener tal conocimiento. Es decir, que puede sospechar, creer por la fuerza ciega de la fe o carecer de creencias, lo que suele denominarse como teísmo o ateísmo, que siempre es en base a la doctrina que se procesa o no se procesa. Como ejemplo, ¿crees en Dios o no crees en Dios? Pero se menciona a un Dios determinado, sin valorar la opción de otras formas de divinidad. Es, por tanto, un conocimiento parcial de la realidad que se puede intuir o imaginar, pero sin una certeza absoluta. Esto crea un paradigma. Se basa en que se sabe o se reniega del saber, en función de una determinada y concreta verdad que establecen los gnósticos y que jamás es garantía de ser la única o la más cierta. Mi madre me llevó de pequeño a las clases de gnosis. Anteriormente me había bautizado y me llevó de la mano a que realizara la primera comunión. Y en mi adolescencia recuerdo acompañarla a sesiones con médiums, donde una señora de repente se transformaba. Hablaba como con voz ronca y masculina, así profunda, que desconcertaba. El gnóstico es la persona que es seguidora del gnosticismo. Cosas todas que quien habla ha sobrepasado sobremanera. Tengo mi propia versión del bien y del mal y no encajo en ningún organigrama o pensamiento cerrado. Aprovecho para señalar que no soy un maestro ascendido. La expresión se refiere a seres espiritualmente iluminados, quienes han pasado por diversas encarnaciones. No vengo de ningún otro planeta o galaxia. Personalmente me considero un alma antigua, un ser con historias pasadas que soy incapaz de recordar. Al igual que todos los seres humanos, dispongo de la información genética que incluye a gran parte de la raza humana. En una ocasión que me tiraron las cartas del tarot, la sacerdotisa me dijo que yo era la reencarnación de Alejandro el Magno. En una sesión de lectura de manos, la adorable viejecita gitana me dijo que yo había sido antes una mujer romana, muy hermosa, perseguida por varios altos cargos del Senado. Esto tuvo su continuidad cuando, en una sesión juvenil de Ouija, el espíritu que hablaba dejó un mensaje para mí, de parte de mi amiga cortesana. Parece pues que hay mucha fibra femenina en mis venas y una magnanimidad de marcada personalidad. Se dice que los maestros ascendidos fueron humanos ordinarios y comunes que caminaron por la tierra, pero que luego de atravesar un proceso de transformación espiritual llamado iniciación, adquieren un rango de mayor jerarquía y son seres más elevados, con la responsabilidad de dirigir, proteger y ayudar a expandir la luz en el planeta. Me suena a estatus de poder y grados de autoridad. Señalo con vehemencia que el mensaje que voy a pronunciar es totalmente mío, resultado de años de reflexión y fruto de la conexión con mi alma. No escucho a nadie que me susurra al oído. Tampoco mi mano escribe de repente frases y frases y frases que vienen del más allá, como mensajes para la población mundial. Los programas que se van a ir desarrollando nunca serán una sucesión de secretos y misterios desvelados por fin. No soy descendiente del maestro ascendido Conde de Saint-Germain. Nadie me dicta qué decir o cómo decirlo, ni cuándo o dónde decirlo. Tampoco me enredo con los ciclos de reencarnación y el karma. No busco recibir una ascensión a la sexta iniciación. Por lo tanto, que nadie me ponga la etiqueta de guía espiritual. Hay diferentes escuelas con diversas miradas sobre la espiritualidad. Prefiero que me llamen comunicador social. Ni siquiera me considero un líder de nada. No soy ni tengo un ángel guardián. Aunque confieso que en ciertas fechas del año converso con el genio Poyel, porque otra vez mi madre, un astrólogo reputado amigo suyo, me hizo la carta astral y me habló de Poyel. Y suelo conversar con él, igual que le hablo al mar cuando paseo por la playa o al árbol que abrazo en la montaña. No es una práctica dañina para nadie y a mí me reconforta. Como me reconforta beber los rayos del sol al amanecer como alimento, igual que lo hacen las plantas. Si mis palabras van a iluminar la oscuridad de algunas personas, pues bienvenida sea la luz que destella en cada programa. Si algo sano quiero, es acompañar, proteger en lo posible de cualquier mal, pero sobre todo, me encantará inspirar la vida de las personas a partir de mis anécdotas y el relato de mis experiencias y vivencias. Es una hermosa oportunidad para que juntos ampliemos la conciencia, alcancemos niveles de evolución mayor, retroalimentándonos, intercambiando anécdotas y opinión. Apoyo el desarrollo humano. Me fascina la posibilidad de lograr incidir en las personas para impulsar su propia limitación, para superar lo que denomino como laberinto de la ignorancia. Vale decir que mi espíritu no es fluorescente. No se ilumina mi cuerpo en la habitación cuando la bombilla eléctrica se apaga. En la noche, si desconoces la habitación y el lugar que ocupa la cama, te será imposible saber dónde estoy durmiendo. Si bien es cierto que he trascendido ciertas etapas mundanas y mis aprendizajes han sido de marcado carácter espiritual, el plano físico y terrenal es lo que caracteriza mi vida mortal y efímera. No soy un guía del tipo Siddhartha o Lao Tse o Jesús o Krishna. A todos ellos los envuelve una áurea de misterio y es difícil determinar si existieron o simplemente son una amalgama de revolucionarios de su época que alguien transcribió. Si algo determina esa clase de seres, es que acuden a toda persona que los llama en oración o los invoca durante un ritual. A mí nadie me ha pedido que haga este programa y exponga públicamente mi sentir. Se trata de un acto voluntario que entraña honestidad y valentía, bondad y humildad, generosidad y respeto, y una gran responsabilidad en relación a cada cosa que voy a decir. No me extraviaré en un galimatías para mencionar al ser superior o a la divinidad que nos habita. Obvio que cada uno mantiene una esencia fabulosa y maravillosa que nada tiene que ver con la fantasía, y de eso precisamente es de lo que vamos a conversar en los sucesivos programas. Todo viaje apasionante comienza en el diálogo interior, no escuchando a otra persona hablar y hablar, porque esa persona suele hablar de lo que le va bien a uno mismo, y eso no significa que esa concreta actividad o propuesta de acción sea lo que le vaya a ayudar a quien necesita salvarse a sí mismo. Yo no soy la salvación de nadie. Cierto que en cada hombre y mujer existe una pureza, y alcanzarla es lo que intentaré favorecer y facilitar en sumo grado. Pero a nada más me comprometo, de verdad, a nada más. Para este viaje, el éxodo al interior de uno mismo, es que debemos dejar de un lado a la razón, la mente, el cerebro, los pensamientos, el ego, todos los dogmas y las tradiciones. La mayoría de enseñanzas afirman que la mente lo es todo, que la mente gobierna el cuerpo. ¿Y entonces? ¿Qué pasa con el paciente en coma? Hay personas que viven por años postrados en una cama de hospital con diagnóstico muerte cerebral. Pero viven. Ahí están. Nadie estaría triste o deprimido si de verdad la mente gobernara los impulsos del cuerpo, dado que es absurdo que desde el cerebro se le mande la orden al corazón de sentirse mal o padecer sufrimiento, o que se detenga, y ahí viene el infarto. Nadie sentiría dolor si pudiera elegir evitarlo con un simple pensamiento. Hay tantos pequeños detalles de la vida cotidiana que merecen revisarse y replantearse para reconstruir la vida y el mundo. Reinventarse es una urgencia necesaria hoy. Gozar del máximo esplendor, acceder a la plenitud, abrazar la manifestación del alma, comprender la totalidad del ser humano. Hay tantas cosas de las que hablar durante los programas, que seguro la audiencia encontrará motivos de alegría por tanta información de valor útil para la aplicación diaria de una vida que sí merece vivirse. Es nuestro desafío aprender de cada una de las lecciones que la vida nos ofrece. Es conveniente ir soltando la mochila. La causa del sufrimiento es el apego, los excesos del temperamento materialista, la adicción a la tecnología, incluso el postergar las asignaturas pendientes, y la más aplazada es aquella que te obliga a mirarte al espejo y verte desnudo. De eso va Éxodo, de cruzar al otro lado del espejo y observarte a ti mismo, igual que lo hice yo en su momento, y te garantizo que es un acto excepcional que lo transforma todo. Evitar cualquier clase de dependencia hace que entiendas la importancia de la autonomía y lo grato que es la independencia. Son detalles que te hacen recuperar la dignidad y la libertad. Si existe de verdad un amigo, este es cada uno. Es decir, el alma capaz de amar. Si existe de verdad un enemigo, este es sin duda uno mismo. Todo da comienzo con la supresión del ego. ¿Quién construye al ego? El sistema. Hablaremos al respecto de este asunto con el pasar de nuestras conversaciones. Prometido. El propósito de Éxodo es que al finalizar cada programa, el oyente se sienta mejor, más alegre y satisfecho, con mayores certezas acerca de la vida y el mundo, inspirado para incidir positivamente en la comunidad, de formas inesperadas e increíbles. Somos ciudadanos creativos que no están desplegando sus alas. Por eso estoy empuñando el micrófono. Sentirnos afortunados y dichosos es una iniciativa propia que no debe esperar a que algo externo ocurra. Si valoramos nuestra fortuna y aprovechamos la dicha que nos rodea, la actitud entusiasta repercute en una conducta que enriquece a la sociedad. Así de fácil. Hace falta que cada uno de nosotros hagamos nuestra parte. De mi parte, me comprometo a dar lo mejor de mí en cada intervención. Aprenderé con cada disertación a pellizcar las almas de forma incondicional, por igual a los hombres y a las mujeres. Aquí no hay sexo, color de piel o estatus social que valgan. Todos somos humanos, ciudadanos, personas, células individuales que conforman el organismo llamado raza humana. Tenemos cada día la oportunidad de alinearnos con los principios humanistas fundamentales, convicciones que son saludables para nuestra civilización y que, sin embargo, no encuentran una aplicación inmediata desde los altos cargos de los gobiernos o las grandes juntas de accionistas de las corporaciones multinacionales, desde los puestos base de fábricas, en las oficinas, sentados en las mesas o sirviendo las mesas de un restaurante. Hay una serie de pequeños actos que demuestran la solidaridad efectiva del servicio, del beneficio del granito de arena individual para sanar la civilización. Sí, te animo a que nos sigas. Acompáñanos a partir de ahora a esta cita para la existencia humana de calidad. Ven, ven, participa del urgente y necesario éxodo. Escuchando estas tertulias, es que vas a estar celebrando la opción a una mejor vida, la posibilidad del viaje que alcanza ventajas mutuas con cada evento, con los acontecimientos que juntos vamos a protagonizar, impulsando acciones planetarias, logrando llegar mucho más allá, llegando al lugar que algunos escépticos denominan utopía. Nosotros vamos a manifestar la propia madurez espiritual, enamorados de la vida y el mundo que transformamos con cada paso, a cada rato, con cada gesto y decisión que tomamos. Las virtudes están ahí, igual que los atributos cósmicos. Basta observar nuestro interior para escuchar esa voz íntima que solo habla desde la conciencia de la verdad y del amor en libertad. No sé si cualquiera que lo desee contactar y comunicarse con un guía espiritual o un maestro ascendido y obtener el acceso así, pues, de los registros akáshicos, en serio, no lo sé. Lo que sí sé, sin ningún género de dudas, y puedo asegurar sin temblar o ponerme a sudar, es que durante cada emisión del programa el éxodo está garantizado. El éxodo nos acerca a la propia esencia universal. No se necesitan dotes extrasensoriales o talentos excepcionales para escuchar, reflexionar, asimilar y disfrutar con la reacción personal, íntima. De lo que se trata aquí y ahora es de impulsarnos hacia la frecuencia óptima, para que sea sencillo el vibrar al nivel suficiente que entiende la conciencia de unidad, tanto como la posibilidad de una alegría que bien puede ser compartida. ¡Basta de egoísmos! En conclusión, no soy un ser de luz o un líder espiritual. Tampoco voy a mostrar los senderos de los dioses, ni voy a entregar las semillas secretas de los alienígenas para que puedas sembrarlas en tu jardín. En voz alta es que lo digo. No hay ninguna vinculación con Sirius, como tampoco tengo relación con los Anunnaki, o seres de otras dimensiones, o mundos paralelos, o alternativos. Y en relación a las tareas de coaching o a las conferencias que puedo impartir, a las tendencias y a este justamente punto de partida del siguiente programa, las tendencias humanas, las tendencias cósmicas, las tendencias de los soldados del sistema. Decía que señalo en relación al coach y a los oradores tradicionales que en los últimos años a nivel mundial pues todo se está basando en transmitir pasividad, lo contrario a lo que promovemos en Éxodo, que es movimiento y pasión, que es compromiso en la acción trepidante, que es el fluir en armonía, desde la sinergia, en equilibrio. Desde aquí incito a las personas a tomar el control de su propia forma de expresar el sentir y de manifestar la manera de vivir, que puede estar en sintonía con el engrandecimiento de nuestra raza. Empoderarse para tomar firme el timón de la propia vida y llevarla hasta la isla paradisíaca elegida. Cierro esta primera exposición con lo siguiente, pues. Vital es señalarlo. Por supuesto. El presente programa de Humanidades para la Radio no está en absoluto relacionado con la religión. Aunque la palabra Éxodo alude al segundo libro de la Biblia que relata la esclavitud de los hebreos en el antiguo Egipto y la intervención de Moisés como salvador, aquí conversamos sobre la época actual y la situación del mundo hoy, a manos de un sistema que a nuestro entender contiene elementos de esclavitud. Una esclavitud elegida por los ciudadanos que se someten voluntariamente a una autoridad arbitraria que ha resultado ser abusiva y brutal, en exceso cruel, de la que hay que liberarse, escapar, emprender el éxodo. En la historia han habido varios éxodos. Quizás el más conocido sea el rural, el traslado de grandes cantidades de personas que vivían de trabajar el campo, que pasaron a engrosar las calles de las ciudades que rápidamente crecieron formándose urbes inmensas. También hay otra clase de éxodo relacionado con las mentes brillantes. Me refiero a que muchos jóvenes prefieren estudiar maestrías y posgrados en otros países donde brindan mayores conocimientos y oportunidades laborales, dejando atrás el país que los vio nacer. Se entiende como éxodo al movimiento de un grupo de personas de un territorio a otro. El éxodo puede ser llamado migración cuando ocurre dentro de las fronteras de un país, o emigración cuando acontece de un país a otro distinto. Sin embargo, el uso que le damos en el programa de Humanidades es justamente el matiz, el detalle, el signo interno del viaje, pues sin movernos del lugar, logramos variar todo lo que nos rodea. Salimos de la Matrix o del holograma o de las ilusiones del sistema. Abandonamos la cueva que escenificó Platón, la granja humana o la cárcel planetaria. Son estos términos de moda desde hace ya algunos años. En los programas de Humanidades que podrás ir escuchando, verás que abordamos el éxodo como punto de partida, como la alianza que forma una alternativa. Es decir, comprender que el lugar actual ha quedado obsoleto. Se requiere de una salida a la situación o de lo contrario, pereceremos todos con la actual situación. La raza humana está abocada al abismo. Nuestra especie puede despeñarse. ¿Se acerca un cataclismo social? Desde un posicionamiento constructivo y práctico, aunamos esfuerzos para encontrar la solución a una época que requiere de nuevos desafíos, antes que seguir perpetuando la dinámica de un mundo que no resuelve el hambre y la pobreza, ni reduce los conflictos armados, más bien los fomenta para realizar negocios lucrativos mientras el planeta agoniza en su calentamiento global. Comunícate con el programa a través de las siguientes vías de contacto. Nuestro email exodopodcast@gmail.com, nuestro usuario de Twitter exodopodcast y, por supuesto, puedes dejar tu comentario en iVoox. Muchas gracias por habernos elegido. La opinión pública no es la opinión pública, no es el resultado del pensamiento reflexivo de la gente. Y eso pasa por dos razones. Una, porque no estamos, en general, educados para pensar, eso que exigía yo antes, del pensamiento propio, del pensamiento crítico. La gente no razona, no piensa. Ahora mismo, frente a unas elecciones, la gente no piensa. No hace una razón, no hace un análisis, un estudio racional, decir esto es mejor, esto es peor. No, se hace sobre todo por razones viscerales, por las características del que habla, por la voz que tiene, por las mentiras que cuenta y se aceptan, etc. Esa es una razón. Y la otra es que el poder existente, que hoy es el poder económico, el poder exigente, domina los medios de información e inculca a la gente las ideas por los medios de información. La gente hoy juzga sobre todo por lo que ve en televisión o por lo que lee en los periódicos, pero sobre todo por lo que ve en televisión. Y vota según lo que ve y lo que le dicen en televisión. Y no piensa para nada en lo que le ocultan. De modo que, en parte, porque no se está formado para ser verdaderos ciudadanos conscientes. Y en parte, porque además de eso, todo a lo largo de nuestra vida, ese control del pensamiento propio se mantiene, como se sigue no educándonos, sino condicionándonos a lo largo de la vida, pues claro, resulta que el poder manipula y crea una opinión. Lo que llaman opinión pública es una opinión mediática, una opinión creada por la educación y por los medios. Ambas cosas interesadas en lo que interesa al poder, porque el poder controla la educación y el poder controla los medios, nada más. Seguro te preguntas que ¿cuál es nuestra dinámica? Nos acercamos al budismo, el sistema filosófico que tuvo su origen en las enseñanzas de Buda Gautama. Se caracteriza por creer en la reencarnación y por aspirar a alcanzar el nirvana a través de una vida de quietud, contemplación, austeridad y disciplina moral. Coincidimos ante la mayoría de costumbres que comparten el objetivo de superar el sufrimiento, pero no estamos sujetos a la variedad de sus creencias religiosas y prácticas espirituales. Nos desmarcamos del budismo al no coincidir con el ciclo de la muerte y el renacimiento, lo llamado samsara, por el logro del nirvana, la promesa de una tierra prometida a un cielo. Dado este puzzle, preferimos mencionar el ahora mismo y el momento presente, tanto como la opción de permanecer en tercera o en quinta dimensión. Estos son conceptos que vamos a ir desgranando a lo largo de la temporada Éxodo. Variamos en la interpretación del rumbo y la manera de alcanzar liberación o iluminación. Preferimos denominarlo abrazarse por dentro y conciliarse con uno mismo. Hay en el budismo una figura emblemática, el Dalai Lama, y su vida relativa no está en comunión con todo lo que representa el legado de Siddhartha. por lo que preferimos no emitir juicios que no llevan a ningún lado. Lo asignado a su líder no corresponde a lo descubierto y el comportamiento parece pues no estar en línea con los textos sagrados. Pero reitero que aquí estamos para sumar y nunca para restar. No vamos a empañar la figura del máximo representante de los budistas. Personalmente diré que siento gran afinidad con el Tao, un principio que revela la armonía del equilibrio y la belleza de la unidad del universo. Se afirma que el Tao es el fundamento de toda la existencia. El Tao es una filosofía surgida a partir del Tao Te Ching, la obra escrita por Lao Tse. Lao Tse fue el fundador del taoísmo y es el único humano venerado, considerado como un dios por los taoístas religiosos. También Confucio, filósofo y reformador chino, que compiló las doctrinas de los antiguos sabios en 5 libros que llegaron a ser grandes clásicos, es clave del pilar Tao. Tao, en su traducción más literal, equivale al camino a recorrerse hasta la esencia del universo. La palabra Tao equivale a la vía para llegar. Practicar Tao significa que de vez en cuando te paras y te distancias. Te detienes y desmarcas del ajetreado ritmo del acontecer de nuestros días. Te tomas un tiempo para desconectarte del mundo y sentarte en silencio, solamente para observar la naturaleza que nos rodea. Yo me he sentado por los últimos 20 años al pie del lago de Nicaragua en la isla de Ometepe, en mi terraza de la bahía de Samaná de la República Dominicana, donde llegan cada año las ballenas jorobadas para enamorarse y procrear. En las oscuras noches pude contar entre 3 y hasta 9 ovnis cruzando la bóveda celeste, pues está cerca del Triángulo de las Bermudas. Pero cualquier persona puede disfrutar de la experiencia del Tao en la terraza de su apartamento o en una cafetería, pues basta con la sensación de ser y dejarse envolver. Hay que dedicarse a ser en vez de a tener y acumular posesiones. Aprender a conectar con nuestra esencia y comenzar a vibrar lentamente un poco más durante cada jornada, creciendo paulatinamente. El Tao me abrió la puerta a este diálogo interior que te recuerda los lazos con el cosmos. Nuestros cuerpos contienen el polvo de las estrellas. Hacer la clase de actividades que realmente tienen sentido para ti es el primer paso para iniciar el éxodo. La introspección es parte del viaje. La inactividad permite afianzarse en el centro y aprender a detectar la oscilación de ondas que busca la frecuencia para existir. Fue gracias al Tao que descubrí el yin y el yang. El yin yang es un principio filosófico que explica la existencia de dos fuerzas opuestas, pero que a su vez son complementarias, esenciales para el equilibrio del universo. No obstante, cuando uno toma conciencia de todo cuanto sucede, es decir, expresa su vibración y comprende su manifestación, entonces entra la opción que se maneja como teoría en los últimos años. El observador transforma la realidad de la cosa observada. Se modifica por la simple presencia, cuando la energía se fusiona la una con la otra. Así de simple. Practicar este tercer elemento, que es entonces la energía, es lo que me hace dejar atrás el Tao. Ya no pierdo tiempo en concretar que el yin es aquello asociado a lo femenino, a la oscuridad, a la pasividad y a la tierra. Está superado el yang, vinculado a lo masculino, la luz, lo activo y el cielo. Sigo avanzando hacia el horizonte, descubriendo que al final todo resulta un gran toroide. En el Tao se reconoce la belleza y la fealdad, la bondad y la maldad, la fuerza y la debilidad, la música y las palabras, y con ello la armonía, la sabiduría y la ignorancia. El caerse y el levantarse, lo perfecto y lo imperfecto, la paz y la violencia, la renovación de la naturaleza, la justicia, la injusticia, lo correcto y lo incorrecto, la alegría y la tristeza. Por consiguiente, todo se transforma en una partida de ping-pong donde la pelota va incesantemente de un lado al otro. Pero la unión de los opuestos, la fusión del todo y la unidad, que no distingue extremos, es una maravillosa verdad que te permite comprender que a veces triunfar es fracasar, y a veces fracasar resulta el mayor triunfo. Un premio puede ser una maldición o una bendición, según. Puedo contar diversos ejemplos en ambos casos para ilustrarlo perfectamente, pero mejor sigamos con la aclaración de lo que el presente programa de Humanidades puede resultar para ti. Zen es otra palabra significativa en mi trayectoria vital. Se trata de un sistema filosófico budista que tuvo su origen en China. Su mayor característica es la meditación metafísica, utilizando técnicas lógicas especiales como las paradojas y también el ejercicio físico arduo, con el fin de conseguir la iluminación que revela la verdad. Fue a partir de este descubrimiento que implementé mis propias formas de recorrer el camino y lo denominé como el sendero invisible que se hace visible con cada paso consciente que se da. He realizado mi propio viaje, con tareas que contribuyen a alcanzar la meta, pero sabedor de que el deleite está durante el proceso, a lo largo del viaje. Jamás será únicamente un logro cuando por fin se alcanza la meta. Supongo que percibir la verdadera naturaleza de todo, la sabiduría suprema, la expresión personal más significativa, es lo que a todas las personas les interesa y, sin embargo, nunca es la prioridad en sus listas de actividades detalladas en las agendas. Por ello, el presente programa será una invitación, una motivación a experimentar y tomar riesgos, cruzando líneas rojas y penetrando la maleza de la jungla de la aventura. De esta nueva visión del mundo y la vida, y de esta oportunidad para ser y estar en el mundo, es de lo que hablaremos. Tertulias centradas en la búsqueda curiosa que se sacia con el hallazgo. La estructura de la vida diaria, la organización del sentir y del acontecer en función de nuestra acción que se transforma en evento. Especialmente, un evento especial cuando se torna en beneficio de los demás y la comunidad. Desestimando lo meramente lógico o razonable, desmarcados de lo intelectual y culturalmente de moda, será nuestro común logro. Éxodo es la base idónea para bucear el alma y así rescatar los chispazos que prenden la propia hoguera. Llamas danzando para que cada persona renazca como ave fénix de sus propias cenizas. Promover técnicas y ejercicios que evitan los esquemas conceptuales tradicionales es algo que sin duda nos distinguirá. Confiar en la progresión de distintas tareas será una oportunidad para la audiencia. Probablemente algunas personas padecen ansiedad y depresión o estrés y frustración y, pues, liberarse de sus propias limitaciones les resultará un suceso extraordinario. Estableceremos desafíos. para que los seguidores del programa vayan encontrando su mejor versión, su lugar donde vivir en el mundo, conviviendo con otras personas en sintonía consigo mismos y en armonía con el planeta, con la sociedad mejorada. Éxodo responderá las típicas preguntas: ¿por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el sentido de la vida? Para amaestrar pulgas, se meten dentro de un tarro de cristal y se cierra bien la tapa. Se las deja así durante 3 días. Cuando se abra la tapa, las pulgas no saltarán del tarro. De hecho, las pulgas nunca saltarán por encima del nivel marcado por la tapa. Su comportamiento se ha condicionado para el resto de sus vidas. Y cuando se reproduzcan, su descendencia seguirá automáticamente su ejemplo. Escuchas Éxodo, el espacio donde aprendes a viajar con el alma. Afortunadamente, hay personas que han tomado conciencia. El sistema define la vida y el mundo. Utiliza herramientas: democracia, justicia, economía, cultura, salud, educación, inteligencia militar. Todas son ilusiones para el ciudadano. Una élite marca la dirección y la velocidad y se acomodan las cosas para regir una sucesión de acontecimientos programados según la agenda privada y los planes secretos. El resultado es el estilo de vida actual, la civilización que establecemos entre todos. Unos desde el púlpito o el trono, mandando y ejerciendo presión y control, mientras que otros están obedeciendo constantemente. Acatan las reglas y las normas impuestas, y apenas son unos pocos quienes empezamos a vibrar ante la alternativa de una salida a esta trampa mortal. Que el sistema es un fraude, explicaré el porqué en los próximos programas. Que se trata de un gigantesco engaño, daré las evidencias incuestionables antes de finalizar la temporada. Se trata de argumentar en voz alta y juntos reflexionar en profundidad. Me permito afirmar que hay un elemento que escapa al sistema y que pasa desapercibido a muchos ciudadanos del planeta, excepto al grupo despierto que ha tomado conciencia. El dato es que esta sustancia milagrosa no puede ser controlada o manipulada por ningún gobierno o institución, religión o ideología, ni tampoco desde lo metafísico o paranormal. Se trata de la energía. Ni más ni menos. La energía es una palabra que, en mi opinión, engloba las siguientes palabras: vida, conciencia, verdad, amor, libertad, belleza, voluntad, vibración. El libre albedrío humano es un don natural, jamás es un derecho. Con esta voluntad libre y verdadera, que resulta hermosa y creativa, que proporciona alegría y armonía y, además, con algunos talentos particulares que le corresponden únicamente a cada individuo sensible, capaz de ejecutarlos, es que se levanta la sociedad que se mejora a sí misma desde la base, mediante los principios humanistas en los que se confía, resolviendo el acontecer con responsabilidad y compromiso ante la acción adecuada. Me refiero a la acción adecuada y no a lo correcto o lo legal, que son términos que utiliza el sistema para amansar y domesticar hasta doblegar a las personas. En el sistema existe una evidente ausencia de los principios humanistas. Nunca se practica la conciencia de unidad, la fraternidad universal, el bienestar general y la alegría compartida. Si uno no tiene claro cuatro ideas, se mueve como una bandereta. Cuatro T's que son de cómo uno madura personalmente. Y hay cuatro A's de cómo uno transmite, cómo es en el mundo que vive. Las cuatro T's son más personales. Las cuatro A's son más cómo te transmites al mundo. La primera T es simplemente tiempo a reflexionar. Es decir, cada uno de nosotros, al menos yo, 15 minutos al día pienso en lo que es prioritario, en lo que es nuestro. Fue absolutamente fundamental. El segundo es cuál es tu talento. Porque si en la vida uno quiere seguir simplemente con una conducta que no sea neurótica, no hay nada más importante que hacer lo que uno está haciendo, el talento que uno tiene. Es la mejor inversión que uno puede hacer en la vida. Si hay las posibilidades de que uno se conozca bien y pueda seguir la línea de lo que uno tiene, este talento, yo creo que es absolutamente crítico y fundamental invertir en él. Lo tercero es transmitir positividad. Y el cuatro, tutoría. Yo quería ser jugador de tenis. Pero en el tenis que yo jugaba, que era Tenis Barcelona, había un médico muy conocido, que era el doctor Farreras Valentí, y me dijo, quiero hablar contigo. Tú serás un gran médico. Yo dije, bueno, pues si te lo dice este hombre, más vale que pares atención. Pues así decidí ser médico. Si alguien de aquella calidad intelectual te dice con seguridad que esto es lo que has de hacer, pues te lanzas al océano. Luego hay cuatro A's, que es cómo uno se presenta en el mundo, cómo uno intenta ayudar al mundo de alrededor, que esto es fundamental, el sentirse útil. Esto es absolutamente crítico para lo que llamamos simplemente el self-esteem, la autoestima. Bueno, la primera es tener una actitud positiva. Yo encuentro barreras, pero las voy a solucionar. El segundo es aceptar quién eres, no tu vecino. Si tu vecino tiene un Maserati, digo yo, y tú no tienes coche, por ejemplo, pues oye, no tengo coche, el otro tiene un Maserati, and so what? El tercero es la autenticidad. La autenticidad quiere decir, eres el mismo por la mañana, por la tarde y por la noche. No eres una persona cambiante, depende de con quién hablas. Un presidente de un país tiene un infarto y el pobre que yo veo en Harlem tiene un infarto, yo le puedo decir que son la misma persona. La reacción, el problema, el estado emocional, el que no eres ya y has perdido tu misión de quién eres, etc. Es decir, que esto es absolutamente fundamental, autenticidad. Y el último más importante es el altruismo. Es decir, que en la vida yo me he dado cuenta, la gente más feliz y más son las que dan, no los que reciben. Y yo creo que este es el tema para mí más interesante, y es si uno puede salir de sí mismo y ser útil en la sociedad donde vive. Para hacer las cosas sencillas, para una mayor comprensión, como punto de partida, hablemos en blanco y negro, entendiendo que la vida siempre debe ser en vividos colores encendidos. Lo hago así para concretar, para confrontar dos dinámicas opuestas. La tendencia humana es que por un lado están los activos y por el otro están los pasivos. Dicho así, para simplificar, los temperamentos proactivos y los reactivos. Me refiero a que no se impulsan desde adentro. Requieren de una influencia externa para accionarse y actuar. Funcionan como los animales, a base de instintos que son provocados por alguien para comportarse de manera determinada y predecible, como un robot. Hay un reducido grupo que representa el 20% de la población mundial, los humanos. Personas que activan sus almas y vibran en sociedad, mientras que los demás están permanentemente con el piloto automático encendido, igual que piezas que encajan a la perfección en la maquinaria. Este es el mayor grupo de personas, digamos que conforman el resto del 80%, y son los responsables de perpetuar a diario el sistema que arrolla las almas. De algún modo, a los pasivos los considero cómplices. Porque lo feo de la situación no es que exista una maldad evidente, es que la bondad humana existente no está haciendo nada significativo para resolver la situación y salvar al planeta. A su vez, salvará a nuestra raza de una destrucción inminente. Hay una amenaza real que surge de una probable extinción a causa de tanta avaricia y de la violencia y la ausencia de amor y sensibilidad. Los autómatas del sistema son los ciudadanos que saben lo que está sucediendo, pero tiran la toalla. Sienten que todo está perdido y nada se puede hacer para resolver la situación. Son conscientes de la realidad y del engaño, de la farsa de lo oficial. Hablan de Matrix, o del holograma, y de la cárcel planetaria o la granja humana, pero deciden cruzarse de brazos y ver qué pasará mañana. Postergan la solución que palpita bajo su piel. Tú, ¿en cuál de los dos grupos te ubicas? ¿Te comportas de manera activa o pasiva? ¿Te consideras una persona humana o un autómata? Contacta con nosotros a través de nuestro email exodopodcast@gmail.com, nuestro Twitter exodopodcast y dejando tus comentarios en iVoox. Si te ha gustado el programa, por favor compártenos. Es la mejor forma de ayudarnos. Gracias por dedicarnos tu tiempo. Recibe un abrazo. Ten en cuenta que hay un lugar paradisíaco donde sentir la vida palpitando bajo tu piel. Quien suscribe el presente programa de Humanidades en Español afirma que el éxodo ha dado comienzo. Si nos reunimos en la próxima sesión, que la vida te sonría. Te espero en el próximo programa. That's when I fly to the wild.